Bien, vamos a hablar otra vez sobre el caso de Luciano Arruga. No nos vamos a cansar de hablar de él hasta que aparezca o hasta que tengamos noticias de qué fue lo que sucedió con este chico desaparecido desde el 31 de enero de este año y del cual hay fuertes sospechas que la policía participó de su desaparición. Recordamos que las últimas novedades habían sido que el ministro Stornelli casi, digo, a días, en las primeras diligencias judiciales, había determinado el pase a disponibilidad de los 8 policías que actuaron esa noche en el destacamento de Lomas de Mirador, que pertenece a, que depende de la comisaría octava Fue de una Lomas de actitud Mirador. maravillosa, mediática en el momento en que estaban haciendo toda una cuestión. El tipo fue y dijo: paso a todos los policías a disponibilidad, y a los 3 días lo volvió a mandar a todos a laburar. Desde hace un mes y medio, más o menos desde que conocimos esta noticia, estamos intentando dialogar o con el ministro Stornelli o con alguien del ministerio que explique por qué los pasaron a disponibilidad primero y por qué los reintegraron al trabajo como policías más tarde. Porque no entendemos ninguna de las dos cosas ahora. Y la verdad es que hemos recibido solo un par de respuestas por mails, pero ninguna como explicación, sino diciendo que están tramitando el pedido de entrevista. Así que algún día seguramente hablaremos con alguien del ministerio. Mientras tanto, sí podemos hablar con la gente de la APDH de La Matanza, que está colaborando en el asesoramiento legal de la familia de Luciano. Juan Manuel Combi es abogado y pertenece a la PDH, pero vamos a hablar con Pablo Pimentel, que también pertenece al mismo organismo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Buenas noches. La última noticia sobre el caso de Luciano es que Anabela Martínez, que es una testigo del caso, tuvo un problema con la policía. Contanos quién es Anabela y qué pasó. Anabela es una amiga de Vanessa, estuvo desde el primer momento Esa con Vanessa. mía, perdóname, de la hermana de Luciano. Perdón, sí, Vanessa es la hermana de Luciano Arruga. Esta chica Anabela es amiga del barrio. La acompañó desde siempre en todo lo que fue el reclamo, tanto en los escraches que se han hecho en el destacamento, en la comisaría, marchas. Una chica que, bueno, hasta públicamente se mostró, digamos, acompañándola. Y hace una semana esta chica fue detenida por personal de la comisaría de Tablada, donde fue muy maltratada. Ella tenía un pin, se llama, que tiene la carita de Luciano, ahí Sí, como un, ¿no? sí, sí. Una chapita, Un montón de chapas, un sí. botón, sí. Y bueno, le preguntaron que por qué lo tenía, ella le contó que lo estaba acompañando, bueno, nada más que eso. Después, bueno, muchos malos tratos, golpes, acoso inclusive sexual, bueno, todo esto está denunciado. Perdón, ¿por qué la detuvieron? La verdad que no sé, porque estaba ahí circulando con una moto, la habían ya parado antes y había mostrado los papeles que está todo bien. Así que no, el motivo no entendemos, porque la habían revisado y después el patrullero volvió y ahí la llevaron a él, a ella y al chico que estaba con ella, que lo liberaron enseguida al chico, ¿no? Que se llevó la moto y a ella la dejaron. La dejaron desde las, creo que 8 de la noche hasta las 3 de la mañana, donde, bueno, realmente la pasó mal porque una mujer, digamos, en el medio de hombres, queriendo abusar también, ¿no? Y después golpes, ¿no? Que están contratados en el hospital de San Justo. Bueno, esto se radicó la denuncia y bueno, vamos a ver qué sale, ¿no? A la luz después de esta denuncia. Bueno, Esto con el caso de Anabela, ¿no? un hecho más que extraño que rodea a la situación de Luciano Arruga. ¿No han tenido ningún tipo de respuestas ustedes? Yo conté recién, creo que estabas ya en Sí, línea, escuché, sí. lo que nos pasa a nosotros. Sabemos que la persona que está encargada de la prensa, el ministro Stornelli, le ha contestado por mail a algún otro colega, Eduardo Anguita, pero esa es la única respuesta, no hay información oficial del ministerio. ¿Ustedes recibieron vía judicial alguna explicación? No, no, no, la pedimos y no lo hay. No lo hay. La explicación que nos dieron extraoficialmente es que los policías estuvieron en disponibilidad y volvieron a trabajar pasado un tiempo, no sé si un mes, debido a que no están imputados en la causa. Si bien están como testigos, pero todavía no están imputados. Por eso es que que han vuelto a trabajar. Esa es la explicación que nos dieron. Ajá. ¿Y cuáles son las diligencias que está haciendo la Fiscalía? ¿Ustedes ven bien el laburo de la Fiscalía? Sí, la verdad que sí. Hoy justamente estuve ahí con la fiscal, me estuvo contando un poco. Yo lo que por ahí pido disculpas de que no entre en detalles, porque se están tomando decisiones muy importantes. Ajá. Después de una... Esto sí lo puedo decir, sí, porque fue, lo vio todo el barrio. El jueves pasado se hizo un desembarco, digamos así, con toda la fiscalía, con instructores, con el apoyo de gendarmería, donde se le tomó testimonio a mucha gente en el barrio donde vivía Luciano, una cosa realmente importante. Uh-huh. Y eso trajo una cantidad de cosas importantes para la causa, que estimamos en los próximos días, quizás entrada la semana que viene, haya alguna decisión al respecto, ¿no? Porque, digamos, va cerrando la idea y de lo que nosotros sospechamos, ¿no? Fuertemente de lo que la participación de la policía en la desaparición de Luciano, ¿no? Algo terrible que todavía en la Argentina, ¿no? Yo digo, en la Argentina de los desaparecidos tengamos varios desaparecidos en democracia sin que se pueda resolver los casos, ¿no? Uh-huh. Así que creemos que con esto, con esta toma de relatos, de declaraciones, de testigos y demás, va a ir dándole fuerza y fundamento jurídico a la fiscal para poder tomar una determinación. Bueno, Pablo Pimentel, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Estamos ahí. Hasta luego. La gente de la PDH de La Matanza, Pablo es uno de los integrantes y están asesorando legalmente a la familia a través de Juan Manuel Combi, el abogado de la PDH, y de Vanessa Orieta y su mamá, la mamá de Luciano Arruga. Bueno, la verdad es que nos llama la atención el caso de Anabela Martínez. Otra vez los medios masivos no dan cuenta de este tipo de noticias que tienen que ver con la inseguridad de la que tanto hablan, pero parece que no, es otro tipo de inseguridad, ¿no? No entendemos muy bien, o sí, en realidad sí entendemos por qué pasan este tipo de cosas y no son reflejadas por los medios masivos. Bueno, ahí estamos nosotros cumpliendo esta función de enfrentar a nuestros oyentes con todas las noticias que los medios masivos de comunicación en la Argentina no publican. Yo siempre pensaba que si yo salía de ese lugar... Recordar es lo mejor que se puede hacer para no olvidar. Era impensable para mí no salir a contar todo lo que estaba pasando ahí en el corazón de la ciudad. A la pena. La justicia tiene que llegar. Suspensión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua. Todos los hechos retenidos, delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar. La retaguardia. A donde vayan, los iremos a buscar. Es medio duro de mata, pero está bien, está bueno. ¿No?